El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, arrancamos este segundo programa de la tercera temporada. Y hoy vamos a continuar un poquito con el programa pasado, que tiene relativamente es la misma temática. Vamos a hablar un poco de seguridad, ¿no? Enfocada no tanto en lo técnico y de pronto en los servidores, sino más bien en el usuario, común, ¿no? Sí. Bueno, para que buenas tardes. Buenas tardes ya, ¿no? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Es decir que hoy tenemos un invitado acá que nos está acompañando. Sí, le voy a pasar el micrófono a Jan para que salude. Hola, saludos a todos los radioescuchas. Mi nombre es Jan Carlos Adrianza y bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes en el día de hoy. Había recibido varias invitaciones, por alguna u otra razón no había asistido, pero bueno, hoy voy a integrarme al equipo, a pesar de que no tengo mucho que aportar en este día, ¿no? Pero igual creo que es como el comienzo de una participación de repente más activa, ¿no? Bueno, nada, les quiero mandar un abrazo y el mensaje de impulsar el software libre y tratar de ir liberando a la humanidad, aunque sea en la parte tecnológica, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, seguridad. Seguridad informática. Que tiene que ver mucho con privacidad, ¿no? Sí, que de hecho... ¿Cómo lo podríamos diferenciar? El programa pasado, pues, dijimos un ejemplo que lo vamos a volver a repetir para que aquella persona que no escuchó ese ejemplo, pues, tenga una idea, ¿no? Es muy sencillo, por lo menos imaginemos una ventana de nuestra casa, ¿sí? Que tú puedes mirar hacia afuera, que la luz de hacia afuera de la calle puede entrar a tu casa... Que de repente puedes abrir la ventana para que entre una brisita. Ajá. Bien. Que de repente, en caso de emergencia, puedes salir por la ventana, ¿sí? Ajá. Pero, digamos, si una persona entra por la ventana y quiere hacer, no sé, nos quiere robar, entonces tenemos que poner seguridad, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que colocar unos barrotes en la ventana. Eso se llama seguridad. Pero si de repente tiene seguridad, pero así como yo puedo mirar para afuera... Alguien puede pasar y mirar para adentro. Sí. Entonces está violando mi privacidad. Entonces tengo que colocar una cortinita y esto. Bueno, esa es la diferencia entre privacidad y seguridad. Es sí. Un ejemplo bastante sí. Sencillo, ¿no? Diría yo. El hecho de por lo menos colocar un candado, ¿no? Esa es la seguridad mínima que uno tiene que hacer y sería el hábito ideal. Uh-huh. De repente, si viéramos en un mundo diferente, ¿no? En donde no hubiera... intenciones de querer robar o quitarle el daño o quitarle la información o dañar la información de alguien, pues no hay ningún problema, pero vivimos en un mundo completamente diferente y por eso es importante tomar en cuenta la seguridad con respecto a la información de nosotros. Y es importante porque hoy en día pues cada vez le damos más información en nuestra vida digital y nuestros ordenadores son casi que cosas personales, casi que como una casa, pues ahí tenemos cosas de nuestra vida y otras cosas. Sí, la seguridad como tal lo que se encarga es de la protección de la infraestructura, ¿no? Del acceso a los datos y de la parte física, de la infraestructura computacional. ¿Es posible violar la privacidad si se viola la seguridad? Claro, ¿ves? Claro. Pero entonces hay unos factores específicos para, por lo menos, si tú eres una persona descuidada, ¿sí? Y dejas tu Facebook abierto en otra parte, qué sé yo, entonces eso es una persona descuidada. Claro, un hábito mal. Ajá. O el correo abierto, no cerrar sesión. Bueno, ahí está uno de los factores que afectan a la seguridad, ¿no? Que es el usuario. El usuario. No, es uno de sus factores. Los hábitos del usuario. Ajá. Entonces, para empezar a hablar un poquito de seguridad, vamos a empezar a hablar también de sistemas operativos. Uh-huh. ¿No? De por qué, por ejemplo, usar software libre. Digo, con respecto a la seguridad, es casi que fundamental. Sí. Digamos, entonces, ¿por qué? Bueno, yo diría que Primero, la ventaja de que un sistema operativo sea software libre es que los errores de programación, desde el punto de vista de programación, es mucho más fácil verlos debido a que hay muchas personas que están viendo el código y está abierto para la gente. Entonces, si hay un error de programación, un fallo de seguridad donde un hacker pueda, un cracker, bueno, hacker, esa palabra debería redimensionarla, pueda infligir en el daño a través de ese hueco, es más fácil que alguien lo reporte, mira, me di cuenta de un error y se repara inmediatamente. Cosa que en el privativo hay que mandarle una carta a la gente de la empresa y que la empresa saque un parche de seguridad y se demora mucho más y es más complicado. Eso es una serie de razones. También hay otro punto que lo lanzan al buzón de sugerencia, ¿no? Del que está en al fondo y a la derecha. Sí, ahí queda. Ahí queda. Hay otra cosa que, bueno, yo lo veo así. Que por lo menos los sistemas operativos privativos, como mucha gente lo usa, entonces por lo menos hay competencia para, digamos, los antivirus y eso. Buscan la forma de hacer fallos dentro del sistema para vender sus productos. No, hay temas incluso técnicos, digo, o sea, GNU Linux es un sistema multiusuario, pensado como multiusuario. Donde en algunos casos tú puedes comprometer la seguridad de un usuario, pero no del sistema como tal. Mientras que en Windows, por decir uno, tú además sos un usuario cualquiera con privilegio de administrador. Sí. Porque es la cuestión de la arquitectura de GNU Linux, del permisos. Claro. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, me descargo un programa y en Windows es fácil que corra ese programa y se difumine por la arquitectura. En cambio, en GNU Linux tengo que tener la clave de superadministrador, claro, para que pueda hacer cambios del sistema. Y el sistema como tal está protegido de la parte de usuario. Esa es otra de las diferencias. Después, el tema de las actualizaciones. Actualizaciones. Obviamente algunos agujeros de seguridad se dan en cualquier sistema, en cualquier software. Digo, va a tener errores, va a tener agujeros. Digo, y el tema de cómo se parchea los agujeros de seguridad, mientras que en Windows tener las actualizaciones esas pesadísimas y que mucha gente no las hace, porque aparte está todo el tema de si usas el software legalmente o lo usas pirateado, entonces mucha gente, como lo piratea, sí, no hace las actualizaciones de seguridad para que no le salte el tema de que es pirateado. Sí. Eso ya es un problema de por qué usarlo, si lo usan pirata o no debería. Y también, ¿no? Y también pasa que ellos hacen las actualizaciones como ellos quieren, ¿no? Ah, sí, también, pues, obviamente. Y digamos que pueden ser supuestamente para ellos ya muy seguras y de repente se le caga el sistema y sí. No, disculpen, ¿no? Descarguen este parche o tal cosa. O te meten un backdoor sin que decirte nada, ni avisarte nada. No puedes ver el código, qué puedes hacer, qué puedes auditar, no puedes hacer nada. Además, confiar en la moral. Cosa que la... eso se puede solucionar en GNU Linux, por lo menos, que hay distribuciones que vienen los paquetes más seguros, por lo menos en Debian. Que está no la testing, sino la otra. La estable. Se prueban una y otra vez. En GNU Linux también sabe. Digo que, o sea, si uno instala repositorios estables y confiables, está todo bien. Si instala un repositorio de tercero, bueno. Tiene su riesgo también. Otra de las ventajas es que mientras en Windows tú tienes actualizaciones para el sistema, en GNU Linux tienes actualizaciones para el sistema y para todos los programas que tienes instalado. Exacto. O sea, que si hay un problema de seguridad en un programa, se corrige y ya automáticamente te lo actualizas y solucionas ese problema. Sí. Quisiera comentar, ¿no? Una cuestión que fue noticia hace algunos años, pero hace poco estuve leyendo del tema y volví a recordar, ¿no? Que en 2013, 2012, algo así, la Estación Espacial Internacional decidió usar Debian como su sistema operativo, ¿no? Uh-huh. Y en el momento me sorprendió, pero unos segundos después me lo vi totalmente lógico, porque yo dije, claro, o sea, cómo ir al espacio en una nave que use un sistema operativo que puede que deja entradas a propósito para que pueda ser invadida la información comprometida la información, o también el mismo funcionamiento del equipo, porque cónchale, aquí en Venezuela nosotros decimos para que cuando era natural que la se congelara la computadora que se guindaba, pues. Entonces a Windows le decían Windows. Y entonces, imagínense cómo es que pudiese sentir uno que en pleno espacio se colgara. Sí, sí, que son aplicaciones críticas. Sí, claro. No, sí. Por cierto, pudiésemos decir, más peligroso que una nave espacial que use Windows, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos con el tema. Háblanos que parte de los problemas de seguridad tenía que ver con los descuidos, ¿no? Claro. Y hay otra cosa también, es que a veces confiamos en lo que tenemos. ¿Sí? Ajá. Entonces, de repente, no hacemos respaldos en Exacto. el disco duro, ¿sí? O dejamos la memoria por ahí en cualquier lado. O sea, porque, por ejemplo, hay mucha información importante y hay que tener en cuenta que eso no es que funcione por magia. Uh-huh. Es un hardware que tiene cuestiones y componentes electrónicos que se pueden dañar. O por lo menos el firewall, hacemos una adaptación, no sé, una conexión y no lo configuramos. Hay cosas que es por descuido ya de nosotros, ¿no? Sí, por desconocimiento, por desinformación. Desinformación de que el firewall no está configurado y por ahí cualquier persona puede... De todas maneras, en el caso incluso del firewall, en el caso de GNU Linux, es mucho mejor lo que viene preconfigurado ya que el firewall de Windows. Sí. Digo, que es totalmente ineficiente, o sea, por algo todo el mundo en Windows pone firewall externo. Sí. Pero sí, están todas esas cosas. Sí, claro, están las políticas de protección de datos, o sea, respaldos, es un tema también, ¿no? Dentro de la seguridad. Bueno, vamos a escuchar el primer temita musical y comentarles que a propósito de esto, que hoy se incorpora José al programa. Para brindar un poquito más de información de la música que pasamos. Como nosotros pasamos música enteramente libre, con licencias Creative Commons, José nos va a hacer una pequeña reseña de cada artista y cada tema que vayamos a escuchar en el programa, para ayudar un poco a la difusión de la música bajo estas licencias. Así que bueno, vamos a escuchar el primero de ellos. Música libre. Raulio Boletos es un solista de Uruguay que se encuentra en la plataforma Jamendo desde el año 2009, con dos álbumes, Piratas y Todos los caminos conducen al Comcar, con más de 10.000 reproducciones. En los dos álbumes podemos destacar un estilo particular que solo Raulio Boletos ha creado. Todo el disco está colmado de sonidos o letras divertidas. Esto no quiere decir que no existan momentos serios o que juegue con el humor para lograr una reflexión. Su motivación para crear su música fueron los deseos de dar una opinión, de realizar una denuncia o simplemente de divertirse con la música. El artista grabó y editó todo el álbum en su casa. Una de las tantas razones de tomar esta decisión fue porque los costos de grabación y edición en aquel entonces eran realmente elevados en un estudio. Cuando descubrió la plataforma Jamendo y un software adecuado que le permitía la edición de su música con costos ceros, se puede decir que el acceso a estas herramientas le permitieron que nacieran sus discos. El artista vive actualmente en Argentina y aún continúa realizando música con su peculiar humor e innovación musical. Entre las muchas palabras y risas de la entrevista sobre la edición de los discos, como anécdota cito palabras de Raulio Boletos. Sí, mi primera edición fue internacional. Su licencia es de reconocimiento no comercial compartir igual. Nos permite la distribución de su obra, de realizar obras derivadas de manera no comercial y siempre se debe distribuir con esta misma licencia. La canción que seleccionamos para el día de hoy, Piratas. Bill Gates no pagó el derecho intelectual del tipo que inventó el plátano, el que come cada día. Bill Gates nunca paga los derechos por usar el cuchillo de león para cuchar y la fumadera. Bill Gates nunca pagó el que inventó el monitor, y tampoco mucho menos el que haya inventado el cable y las plaquetas, y el que haya inventado la electricidad, gracias a la cual funcionan sus programas y su software. Si Bill Gates tuviera que pagar por cada invento que hizo y con la guita que domina, creo que se funda enseguida. El negocio de Bill es que valgan todos los derechos, exceptuando por supuesto los que son de los demás. ¡Libertad!

Sí. Y también de no configurar a veces los programas que tienen. Sí, existe mucha desinformación con respecto al uso correcto de un computador y lo que lleva a eso, ¿no? Claro. Depende también de qué tipo de usuario, tipo de datos tienes, ¿no? Si eres un administrador de un sistema o si eres responsable de la configuración de computadoras de un lugar o simplemente de tu computadora. Lo importante es, como primero que todo, es si tienes información importante, respaldarla en varios lugares. Uh-huh. Sí, eso vamos a verlo ahí. No, incluso que muchas veces los usuarios piensan que la computadora es como una licuadora. Y no. ¿Viste? O sea, hay que saber. O sea, el tema de aquel de que lo tengo todo fácil, o hacémelo todo fácil, clic acá, clic allá, sí. Ese es uno de los causantes de esos problemas, sí, que la gente piensa que una computadora es igual que una licuadora y son cosas bien distintas. Digamos, exacto. O sea, sí. Lo que involucra. Hay que saber por lo menos lo que están haciendo. Por lo menos si hay un administrador de sistemas y de repente borró una base de datos y pensaba que está borrando algo del directorio de él, eso fue un descuido y ya. Hay casos, ¿no? Hay casos duros como los que tenés ahí. Por lo menos en España, en el 2008, una clínica española configuró Emul, pero la carpeta de descarga lo configuró como por compartir en todo. Y compartieron más de 4.000 historias clínicas en internet. Ay, hijo de madre. Peligrosísimo, ¿no? Y para las personas. Sí. Y también por lo menos otra claro, o sea, ¿qué política de seguridad tenía ese? ¿Dónde fue eso? En España. Fue en ¿pero España? ¿En dónde? ¿En una clínica? Sí, una clínica en España. O sea, cero política de seguridad sobre la base de datos que supuestamente por ley en España lo veíamos, lo hablábamos el otro día antes de hacer el programa. Antes de privacidad. Es que no nos dio tiempo para hablar de eso. Sí. Pero que, por ejemplo, hay leyes, o sea, que te obligan a que las historias clínicas estén cifradas, ¿verdad? Claro. Que es otro tema también. Uh-huh. A que las historias clínicas estén cifradas y que tengan determinadas políticas de seguridad. Eso era cualquier cosa. Sí. Era como que yo tuviera mi historia clínica del hospital en mi casa. Quizás se me ocurre, hay gente que dirá, bueno, pero ¿qué me importa que mi historia clínica está compartida, no? Pero digamos una persona, X persona que tenga SIDA, sí, que no quiera que nadie sepa que tenga SIDA. Claro. Se presta para discriminación, para que no darle un trabajo, para muchas cosas que ya habíamos hablado. Por ejemplo, a veces el tema del usuario, a veces que instala, no sé, yo lo veo en Windows, ¿no? Sí. Es que yo uso Linux ya es diferente, pero en que Windows hay muchísimas páginas que venden instaladores así, ¿no? Instala tu programa fácil, tal, sí, tal, porque el programa es muy popular. Y aprovechan de instalarle cosas en el navegador y eso se llena de virus completo. Toolbar y cosas en... Toolbar y... No, y eso pone la máquina pesadísima. Y eso pasa porque la gente, pues, no se informa de qué, por lo menos qué páginas, por lo menos el usuario de Windows, qué páginas puedo descargar que por lo menos no me va a llenar tantas porquerías. Sí, o de ir a la fuente oficial, digo, sí, del programa, ¿no? Digo, no descargar de cualquier página que te hace un enlace con el programa... Te da la posibilidad de descargar un exe, o sea, o el programa, a través de otro programa de ellos. Sí. Uh-huh. Y ese otro programa de ellos te pone toda. Un caso muy conocido, Softonic. Softonic. Uh-huh. Softonic volvió una cagada. Aquí tengo otra cosa, por lo menos en el 2013. Gracias a Dios esas cosas no nos pasan. Sí, en 2013, en España, un soldado instala Emul. También comparte como quiere. Y la computadora era del ejército español. Ay, y compartió unos archivos especiales del ejército español. Cualquiera podía descargarlo. Sí. Pero ese no solo es error del usuario, sino del ejército del también. Ejército. Claro, entonces, más es todavía. Más. Entonces, ya que digamos, Wikileaks no tiene que pagar a nadie, ¿no? O sea, no, se mete el pone solo. Y ya. Eso es una mezcla, ¿no? Es una mezcla entre horrores de seguridad y un tema de privacidad. No, ¿no? Qué cagacho. Porque, o sea, ¿cómo un ejército le puede dar una computadora a un tipo privilegios? O sea, sobre su documento para que tenga la posibilidad de hacer cualquier cosa, sí, de esa. Uh-huh. O sea, no debería tener ni la posibilidad. O sea, y lo peor de todo es que también es desconocimiento del tipo, ¿no? Porque por lo menos eso era para descargar música, algo así. Instalar Emul. Sí, sí, sí. No puede instalar Emul. Nunca. Ni en Linux, ni en ningún lado, en una máquina de esa característica. No. Es más, esa máquina tendría que tener un disco cifrado. Exacto. Una cosa de loco. Pero bueno, esos son errores que se dan a nivel usuario, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver algunas cositas, digo, que el usuario común debería tener en cuenta, ¿no? Como cosas básicas. Digo, la primera son los respaldos. Los respaldos. Estábamos hablando, uh-huh, hoy, ¿no? O sea, toda información sensible debería estar respaldada, por lo menos, de varias formas. Sí. O sea, tenemos por un lado los respaldos ópticos, como pueden ser los CD, DVD, que tienen el problemita de que se deterioran con el tiempo. Exacto. Entonces, sí, problema, cuando sí. hacemos un respaldo de este tipo, habría que hacer más de una copia. Digo, pues no sabemos a cuál primero la agarra el honguito y, uh-huh. y adiós. Después tenemos... La memoria USB, que no se recomienda mucho para respaldos. Porque cuando se habla de respaldo, se hablan de información que queremos bastante, que perdure sí. en el tiempo. Uh-huh. Digo, por cantidad y porque queremos que perdure. La memoria de USB no está comprobado qué duración tiene o cuánto se deteriora. El CD vos sabés que se deteriora con los hongos y eso en determinada cantidad. La memoria USB no se sabe, entonces no se recomienda demasiado, que se puede usar como respaldo temporal sin problema, obviamente. Y después tenemos los discos duros externos, que sí. es una de las mejores opciones. Tenemos la cinta, pero eso no tiene acceso a todo el mundo. No. Estamos hablando del usuario común. La cinta se usa mucho para respaldo, pero en empresas, ese uh-huh. tipo de cosas. Entonces, el disco duro es una buena opción. Claro, el disco duro tiene un costo. Digo, por más que cuando ponen esto, cuando uno ve los artículos en internet sobre este tipo de cosas, dicen los discos duros que ahora son baratos. Serán baratos para ellos. No. Pero bueno, es una buena opción el disco duro. Tenemos también el tema de la nube. Ahí ya hay todo un debate, ¿no? Sí. O sea, primero saber que si uno va a hacer respaldos en la nube, o sea, está poniendo en manos de otro la información. Bueno, confías o no en esa persona es otro tema. Y en ese caso, cifrar todo lo que sea sensible, tiene que estar cifrado obligatoriamente. Sí. De hecho, si uno respalda un disco duro, debería también cifrar. Debería también cifrar, uh-huh. porque uno no sabe. Mismo la computadora de uno. Uh-huh. O sea, si tiene cosas sensibles que le interesen, debería estar cifrada. Digo, porque uno no sabe si mañana se la roban o qué pasa, en mano de quién cae, digo, y si tenemos información sensible estamos expuestos. Entonces, bueno, cifrar también. En GNU Linux, en la mayoría de las distribuciones ya se puede cifrar el home y Debian tenía algo en el instalador y Ubuntu sí, también, ¿no? Sí, para también. Para cifrar directamente cuando instalamos. O sea, ya de una vez dejamos todo cifrado. Y si no, bueno, hay herramientas. Hay herramientas para, por ejemplo, para cifrar carpetas. Como BitKeeper, creo que uh-huh. es una. Yo utilizo una que, o sea, un programita que es para guardar claves y páginas. Eso, y login, KeePass. Ah, sí, bueno. Que está muy bueno. Que está muy bueno porque eso cuando lleguemos a la contraseña. Dale, dale. Sí, sí. Entonces, es importante cifrar, ¿no? A mí me parece también importante el hecho de poder, el tema de los usuarios, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en la computadora usan esa... ¿Cuántas personas en su casa o en su hogar o en su lugar usan una computadora? Uh-huh. El poder crear diferentes cuentas de usuario para casi que no chocarse y no entrometerse en las cosas de que alguien... Uno. Y ahí le borré tal archivo Excel importante, no sé qué cuenta, ¿no? Pero Y los permisos, ¿no? Y los uh-huh. permisos. Los permisos para instalar cualquier tipo de programa que no le afecte a la otra persona. Entonces, por una parte es fino usar GNU Linux porque... te configura y te ayuda a hacer todo eso. Otra cosa también importante es el borrado seguro, ¿no? El borrado seguro. Porque hay que tomar en cuenta que uno puede borrar una información o un archivo en el sistema GNU Linux. Particiones. Hasta particiones. Y eso existen herramientas para recuperar cosas borradas. Y es que como que quedan patrones, ¿no? Sí, porque hay espacios. O sea, él elimina... ese archivo de ese espacio, pero ese espacio se puede recuperar. Lo que hay que es sobreescribir ese espacio que quedó ese archivo vacío. Entonces, ya ahí existen también herramientas en GNU Linux que existen para hacer el borrado seguro. Claro, porque cuando borras realmente no eliminas nada. No. Lo que haces es borrar la referencia a que ese espacio estaba ocupado. Entonces queda como que el espacio está libre, pero los datos están ahí todavía. Un programa bueno para eso es PhotoRec, creo. PhotoRec es para recuperar. Fotos, ¿no? No, PhotoRec es para recuperar. Para borrar tenés, para borrar de manera segura, pues tenés muchos. Para borrar de manera segura tenés muchos programas en realidad. El tema es eso, buscar algo que te borre de manera claro. segura. O sea, que sobrescriba con datos aleatorios el espacio ese que antes estaba ocupado. Entonces estábamos hablando de los borrados usuarios. Seguro. De los borrados seguros. No sé qué herramientas pudiéramos utilizar. La verdad que yo no he utilizado ninguno porque... Yo tampoco. Yo tengo por aquí, pero lo tengo medio lejos. Me tengo bueno, y otro punto también es sí. las contraseñas. Uh-huh. ¿Sí? Ajá. Que siempre hoy en día usamos muchísimas contraseñas, ¿no? Para 100 todo. Millones de contraseñas. Y yo por eso uso KeePass. ¿Y cuánto le van a pagar? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lo uso en el teléfono, lo uso en la computadora y con la nube lo comparto. Es de las mejores. Uh-huh. Mejores. Sí, sí, sí. Y como uno tiene clave de banco, clave de, cualquier de cosa, redes sociales, 50 de, cosas. De la CNIAT, de no sé qué. Ya a veces uno vuelve loco y no sabe dónde guardar todo. Claro, el tema de las contraseñas es todo un tema también, ¿no? Ese primer tema, o sea, el primer ¿cómo tema... Como crear una contraseña segura, ¿no? Sí, en cuanto al uso, o sea, porque la gente normalmente pone cada cosa, digo, en la contraseña. Que porque, mire... Que averigua en dos segundos. Es muy fácil hacer un programita que yo coloque, que me combina la fecha de nacimiento, los nombres, el apellido, entonces yo agarro todos los datos de Pablo. Copio todo en un TXT y hago un programita que me combina todo eso y que me vaya metiendo cada rato la contraseña. Eso entonces típico de fuerza bruta. Claro, o palabra del diccionario, ¿no? Eso. O sea, uh-huh. Entonces, hay varias cosas. Una, la calidad de la contraseña. Otra es no usar la misma contraseña para todo. O sea, hay gente que todos tienen, la mayoría de la gente que menos usa internet tiene 4 cuentas de algo. Y meten la misma contraseña para todas. Entonces, la contraseña es el nombre unido con la fecha de nacimiento y el nombre de la hija, el cumpleaños o el nombre del perro. O el número de la cédula. Obviamente las contraseñas tienen que tener, o sea, como mínimo 8 caracteres. Tiene que ser aleatorio los caracteres, o sea, no tiene que tener un significado. Lo mejor, sí. Claro, que no tenga ningún patrón. Por eso que son difíciles de acordarse. Y que tenga un carácter especial. Tiene que tener caracteres especiales, mayúsculas, uh-huh. Números, minúsculas. Y como digo, no tener una. Que no sean leíbles. Que no sean que no se puedan interpretar fácilmente, que no tengan que no sentido, tengan razón, sentido, no tenga sentido. Sí, sí. Me quedé preocupado por el ruido que están escuchando el micrófono. Así me cae. Está suelto ese micrófono, no sé qué le pasa. Entonces, y por lo menos 8 caracteres, ¿no? Por eso existen programas como Keepass, para uh-huh. que uno pueda guardar esas contraseñas porque son difíciles de acordarse. Pero una contraseña, hay técnicas para poder crear algo que sea fácil de acordarse y que a su vez sea interesante como contraseña. Por ejemplo, de una palabra, por ejemplo, esto es muy corto, ¿no? Pero por ejemplo, todos usemos software libre. Tú puedes tomar las primeras letras de eso, combinarlas de forma minúscula, mayúscula, agregar números entre cada palabra, entre la primera letra de cada palabra, y entonces uno puede tener algo que recuerde fácilmente por la frase inicial y que a su vez cuando pones la contraseña no tiene sentido. Esa es la clave que usted usa. Es una mnemotécnica. No, está bueno, pero ¿sabes qué pasa? Por lo menos en los bancos, a veces que cada rato hay que cambiar la clave. Entonces, bueno, tener gestores de clave. Gestores de clave. Porque uh-huh. si vamos a anotar en un papelito y lo vamos a poner en el monitor, como se ve en algunos sí, lados, uh-huh. es una cosa de loco también. Sí. Y la videollamada, estamos viendo. Ah, mira. Tiene la contraseña pegada en los monitores. Ah, la anota en un papelito, pero para no olvidarse. Está bueno. Entonces, el tema de las contraseñas, bueno, es uno de los primeros temas. Sí. Que debemos tener en cuenta. Y el tema también de los correos electrónicos, ¿no? Que importante también cifrar a veces correos. El envío de información ahí importante que está muy relacionado a la privacidad. Uh-huh. Poder cifrarlos con herramientas como NUPG, creo que se llama. NUPG. Yo no hago eso, chamo, eso es importantísimo. Sí, y no es tan difícil, lo que pasa es que es una cuestión, es tan tonto, es una cuestión de costumbre, porque generar las claves. Uh-huh. Por ejemplo, tú usas Thunderbird, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el programa de gestor de correo. Tiene un complemento que se llama InMail, que es para gestionar justamente GNUPG. Entonces tú generas las claves, esas claves se las pasas a tus conocidos, la clave pública, genera clave pública y privada. Y con eso ya está. O sea, te demora lo que demora en generarse la clave, que es lo que demora más, creo. Ah, la clave que guardaron en algún lado, sí. La clave, tú tienes que tener la clave pública, la clave privada, la clave pública es la que compartes. Tiene que tener la clave privada y tiene que tener un certificado de revocación por si quieres anular esa clave. Mm. O sea, eso se hace en el mismo programa, pero tienes que tener guardadas esas tres claves en algún lugar seguro. ¿Y eso es para cada correo o son todas? Para cada cuenta de correo. Para cada cuenta. Cada cuenta de correo. Ah, fino. Sí. ¿Saben que hablando ahorita de seguridad me hizo acordar? Yo no sé si ustedes vieron la película de Batman vs Superman. Pero hay una parte en donde es medio ridículo. Batman va a hacer a la casa de Lex Luthor a sacar una información y él llega, es casi como entrando, está saliendo para el baño, entra aquí, aquí están los servidores, y coloca la memoria USB y ahí saca toda la información. Encantable. Bueno, es Superman, ¿vale? Sí, Batman. Era Batman. Pero es como, es medio ridículo el acceso físico a las cosas. Claro. También el acceso físico a una computadora. El acceso físico es importantísimo. Eso es otro punto, ¿no? Claro, que una con una información sensible, pues debe tener un candado siquiera o algo, un acceso. Sí, sí, sí. Y sí, ahí sí. Se entró como... Yo cuando vi esa parte fue, ay, qué cagada, pues. Sí, no, pero eso pasa. Sí. Pasa muchísimo, o sea, que dejan las computadoras ahí banda en cualquier lado, ¿no? Sí. O que van a poner un cyber café y dejar. Bueno, el cyber café es otro tema. El cyber café hay que tratar de evitarlo. Claro. Y tratarlo como un cyber. Es un cyber. Hay que estar consciente de que es un cyber café, que no tiene seguridad ninguna, que no sabe ni qué hacen en el cyber café. Fácilmente puede tener un keylogger, ¿no? Sí, lo más fácil. Lo menos que puede tener. Y un keylogger no es. Que digo yo, ¿no? Que si uno está viendo pornografía, al rato le van a decir, usted está viendo pornografía, por favor. O sea que sí, claro, todo lo que uno mira, tiene, ellos lo saben, ¿no? No tienes ninguna. No, incluso no tienes ninguna seguridad. O sea, imagínate hacer un trámite bancario en un cyber café. En todo caso, tendría que. No todos te lo permiten, ¿no? Pero tendría que ir a un cyber que te permitiera arrancar desde un pendrive con tu distribución. Modo live. Entonces ahí sí estás seguro, digo. Pero de una máquina de un cyber no es imposible. Andar a jugar o otra cosa. Está esto lo que acaba de decir, que es el keylogger, ¿no? Sí. El keylogger es como un programita que guarda las cosas que escribe. Todo lo que se escribe en el teclado. Entonces eso queda guardado en un archivo. Y entonces se lo manda a su servidor y ahí puede agarrar toda esa información y probarla con todas las redes sociales o todo lo que puede hacer. Para... Y eso sí podemos hablar de eso porque no solamente hay para Windows, sino que también en Linux. Sí, también. Y es que no es difícil hacerlo, ¿no? No, de hecho ya existen programas que ya están. Yo hice algo parecido, pero al revés. ¿Al revés? ¿Cómo así? No, nada, nací en hardware, pero simulando teclas. Para, vamos a escuchar otro tema musical y ya seguimos. Música libre. Mods from Hell es una banda con más de 29.000 reproducciones y con más de 9.000 descargas en Hammond. Su música nos muestra versatilidad en fusionar géneros como blues, jazz y rock. Su disco llamado Burning, relativamente joven, emitido en el año 2013, contando con 6 temas diversos, pero con un ambiente relajado y agradable, se puede percibir en todas sus canciones la influencia de dichos géneros musicales anteriormente mencionados. El creador de este disco es de origen italiano, actualmente vive en Londres, y como muchos artistas, su creación comenzó improvisando. Cuando logró darle forma y sentirse satisfecho, grabó dicho álbum, el cual se puede decir que cuenta con muy buena edición. También es fotógrafo, y acá una curiosidad que podemos nombrar es que la tapa de su disco es de su colección de fotografía. Su licencia es de reconocimiento no comercial y de compartir igual, o sea que nos permite la distribución de su obra, de realizar las obras diversas de manera no comercial, y siempre se debe distribuir con esta misma licencia. La canción que seleccionamos para el día de hoy se llama The Blues Begin. Slow Blues in F. Thank you. seguimos. Estábamos hablando hace rato de los keylogger, ¿no? Sí. Pero hay otras cosas, por lo menos los phishing, ¿no? Sí, el phishing es como, se llama como pesca, es como una carnada. Sí. Lo que se hace es replicar, por ejemplo, yo quiero acceder a la página del banco para hacer los depósitos o alguna transferencia. Y yo puedo, una persona, falsificar la página poniéndola y haciéndola exactamente igual, con los mismos colores, con la misma estructura, con el mismo funcionamiento, y lo hago y lo monto en un dominio que puede ser muy parecido, www.f.bancovenezuela.com. Entonces, si la persona no se fija en que la URL es correcta, puede ingresar por ahí, mete su contraseña, mete sus datos, su nombre de usuario, y eso le puede llegar a mí o a cualquier persona que tenga asignado ese servidor. Yo, teniendo esos datos, puedo entrar a la página verdadera y hacer lo que yo quiera, pues. Entonces, una de las recomendaciones es fijarse en la URL y acceder no por enlaces externos, ¿no? Que si un correo, que si tu, claro, contraseña, que no sé qué más. No, acceder por que tú ya tengas guardada esa dirección correcta, o escribirla directamente en la URL. Yo por lo menos siempre veo que tenga la certificación de seguridad. El HTTPS. O sea, los bancos y ese tipo de cosas nunca te mandan... nunca te dicen, por ejemplo, verifique su contraseña acá o cosa de esa por correo electrónico. No. Pero la gente igual sigue, ¿no? Cayendo. Sí, sí, sigue cayendo. Y hay otros términos también, por lo menos el cracker, ¿no? Que significa romper o quebrar. Sí. Que son personas que vulneran la seguridad, ¿no? Son los que vulneran la seguridad. Que se ha confundido mucho con la palabra hacker. Que hacker en los años 70, 80 era una persona que se divertía haciendo... jugando con uh-huh, tecnología e inventando cosas y cosas nuevas. Pero por lo menos el cracker, muchas veces lo hacen es por motivados por plata, sí, por lucrarse, por protestas, o de repente por un desafío personal. Sí, o porque yo lo quiero hacer. Por protestas no, la parte de protestas es el hacktivismo, sí. O sea, es otra cosa. Pero sí, incluso hay hackers que se dedican a vulnerar, como no, a vulnerar potenciales agujeros o cosas de esas, pero para poner en alerta justamente los problemas de seguridad que tiene un sistema. Sí, de hecho hay algo que se llama, bueno, hay un libro que está... es hacker ético, ¿no? Exacto, uh-huh. Está leyendo un libro que se llama El Sendero del Hacker. Habla acerca de que, o sea, según la ética del hacker, un hacker verdadero ve los agujeros de seguridad del sistema, y lo que hace es agarrar ese informe y enviárselo a la persona que tiene ese sistema, o la persona encargada de ese sistema, para enseñarle que hay errores y que lo que mejor tenía que hacer es asegurar eso para evitar problemas o comprometer a la empresa o a la organización en la que está. Bueno, entonces usar el HTTPS cuando vamos a navegar en esos sitios. Hay una extensión para Firefox que se llama HTTP Anywhere, que lo que hace es forzar al navegador a que use siempre HTTP mientras le sea posible. Mm. Está muy bueno. Sí. Sí. Incluso viene con el paquete de Tor. Ah, está bien. Lo bajas Tor. Ah, sí, viene cierto. Con el paquete de Tor. Ya la he visto. Eso permite que no exista... Eso es lo que llama hombre en el medio. Uh-huh. Que las ¿cómo se llama esto? Las operaciones HTTP, los protocolos, el envío de datos, el HTTPS se asegura que sea cifrado entre un punto y otro punto y no pueda meterse a alguien. Claro. Exacto. Lo que no te asegura es ser anónimo, porque se puede saber de dónde vino y dónde va. Lo que no, sí, se puede es saber qué dice. Exacto. Bueno, hay otras cosas, ¿no? Por lo menos script voice, virus, malware, sí, etcétera. Sí. Que por ejemplo está el spyware, que es el tipo de virus que se coloca, que se ingresa en la computadora o en los ordenadores, que es para verificar, o mejor dicho, para ver qué acciones está tomando esas personas y recolectar esos datos. Que sí, a veces... esto más que nada afecta a Windows, ¿no? Uh-huh. Sí, afecta al Windows. Aunque Windows yo creo que es un mismo spyware. Que de hecho Facebook como un spyware, ¿no? Sí, también. Sí. Bueno, está el tema de las redes sociales. Que no se instala, pero peor todavía. Está el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes, sí, sociales también son un tema de seguridad. Uh-huh. Digo, nosotros cuando... Primero, porque saber que cuando uno ingresa en una red social, le está dando derecho sobre un montón de cosas que sube. Sí. ¿No? Permanente. Que nadie lee eso, ¿no? Fotografía. No leemos ni siquiera esas condiciones de... Le estamos dando los derechos sobre eso a los dueños de la empresa. Después, a través de las redes sociales, se distribuye mucho malware también. es muy común en Twitter, por ejemplo, vos ver que te mandan enlace a la fotito de fulanito, de cosito de menganito, y son todas páginas, digo, que tienen virus, o mismo virus que se envían por ahí. Y claro, uno no está pendiente porque está en otro mundo, digo, pero para la gente que está con Windows, digo, eso es un... Claro, y así bomba, se va replicando, una bomba. Por algo se replica de esa manera. Sí, sí. Es algo que también se aprovecha mucho de cualquier cosa polémica. Claro. La gente cae en eso, la gente le gusta el morbo. El morbo, el sensacionalismo, todas esas cosas. No sé quién. Bueno, esas son las redes famosas, ¿no? Que sí, Facebook, Twitter, pero también hay algunas redes recomendadas, ¿verdad? Claro, tenemos redes alternativas, digo, la de GNU Social. Idéntica. Idéntica. John Diáspora. Y John Diáspora también. Quería comentar algo, ¿no? Sobre la parte de las redes sociales. Que también creo que existen muchas veces ciertos anuncios sobre ciertos tipos de gustos personales, información que de manera indirecta, que y ya no es ni siquiera voluntaria, sino pues, por cuestiones de acceder a una información, terminamos entregando o haciendo saber con más claridad nuestros gustos personales para quienes reciben esa información, que en cualquier momento la pueden usar en nuestra contra. Claro, eso. Y por algo Facebook le pagó 20 mil millones de dólares a Mark Zuckerberg por la información de todas las personas que se habían registrado en Facebook, ¿no? Uh-huh. Sí, eso lo hace el mismo Google, lo hacen todos, sí, porque viven todos. Viven de esos datos que recopilan de tu navegación. Lo hablamos en el programa anterior, uh-huh, de privacidad, ¿no? Sí. Ellos viven de eso, de vender tu información y de hacer perfiles en base a lo que vos te guste y lo que no te guste. Digo, eso prácticamente lo máximo que puede hacer uno, primero sería no usar esas redes, digo, como primer hecho, como primer motivo, y después no usar Google para buscar, usar DuckDuckGo, por ejemplo, para hacer búsquedas, sino el buscador de Google, que sabe todo lo que estamos buscando en nuestro interés. Y evitar, eliminar las cookies y evitar terceros. Y evitar, sí, para eso sí hay complementos, como otra vez me olvidé, el otro día me olvidé y ahora me olvidé de vuelta. Hay complementos que evitan, por ejemplo, que las páginas te rastreen. Claro. O sea, cuando tú entras en una página, vas yendo de un lado a otro y te sigue. Y te siguen rastreando para saber a dónde te moves en internet. Hay complementos como Bostery, que es uno, pero no es el que quiero recomendar, que sirve para eso, para evitar que te rastreen. Y hay otro de la Electronic Frontier Foundation que también sirve para eso y que sí es libre. Es igual, funciona igual, pero siempre me olvido el nombre. Entonces, estábamos con el tema de las potencialidades, de los potenciales peligros de las redes, ¿no? Sí, las amenazas que pueden causar daño. Sí, ¿no? Y bueno, ya también con la cuestión de seguridad, bueno, también va muy relacionado con la privacidad, es el tema de la nube, ¿no? De usar casi que el software como servicio. Que hay un tema que eso pudiéramos hablar muchísimo tiempo, que la Free Software Foundation insiste mucho en eso, que nosotros le damos la posibilidad de cómputo a las computadoras de otras personas. Por ejemplo, yo pudiera editar una imagen usando Instagram, uh-huh, o una herramienta en la nube, que en vez de usar la mía. Pero eso se presta para ver, bueno, qué foto estás editando, qué dato estás suministrando y... Claro, ahí ya estás suministrando los metadatos de la foto y todo para quien quiera verlo del otro lado, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un tema de seguridad también. Sí, el tema de la nube es un tema de seguridad. Digo, a menos que tengas, por ejemplo, un servidor propio y montes ahí... Uh-huh. Sí, computadora es tuya. Claro, hay programas libres para montar. O un cloud. O un cloud, por ejemplo. Sí, pero es con tu servidor. Claro, ¿no? La cuestión es los recursos. ¿Usted qué recursos tiene para comprar tantos servidores y...? Claro. Bueno. Pero si usa, por lo menos, si usa algún servicio en la nube, por lo menos debería tener la precaución de cifrar el contenido. Cifrarlo todo, al menos. Exacto. Sí, sí. Y no depender de eso solamente, ¿no? Porque aparte es una empresa, digo, mañana esa empresa cerró, se fue, no sé qué. Uh-huh. ¿Qué pasó con Mega? Por ejemplo, con Mega Upload. Perdí varias cosas. Cerró. Yo perdí varias cosas. Lo cerraron y cuánta gente perdió. Porque una cosa era lo que pirateaban por ahí y otra cosa era datos que tenía la gente. Uh-huh. Sí. Digo, o sea, no sabés lo que va a pasar con una empresa de esa mañana. Tú te quedaste sin todos tus datos. Si vas a confiar solo en eso, estás muerto. Sí. Vos nombrabas, hace un ratito estábamos hablando de las alternativas en las redes sociales, uh-huh, en las redes libres, como dijimos, como GNU Social y todas estas. También tenemos en cuanto al correo, ¿no? Porque el correo es otro tema también. Así. Yo uso OpenMyBox. Por ejemplo. Todos sabemos que, bueno, que todo lo que son Google, Yahoo, ¿cómo es el de Microsoft? Outlook. Outlook antes Hotmail. Sí, todos estos correos primero no son seguros de ninguna manera, entregan datos a quien se los pida, a los organismos gubernamentales y a las empresas y a quien se la curra. Digo, el caso más sonado fue hace poco con Yahoo. Digo, que no solamente entregó los datos al gobierno de Yankee, sino que le hizo un programita para que pudiera investigarlo bien. O sea, te pasaron. Claro, sí, a la bola. De millones de usuarios, ¿no? Sí. Digo, entonces, hay alternativas a estos, digo, como el Open Mailbox, que uh-huh. decías vos, como Proton Mail. Sí. Y como el que usaba este. Sí, la Bit. Esa. Que ahora vuelve, parece. La Bit. Sí. La Bit. Vuelve a la Vita, sí. Había cerrado porque por no querer entregar información de... Sí. Y ahora sí, parece... es el que usaba Edward Snowden, ¿no? Sí. Sí. Y ahora parece que vuelve. Quería comentar que yo también tenía mi cuenta de Open Mailbox, pero por la cuestión de que es mucho más seguro y que uno no puede decir olvidé mi cuenta, pues a mí se me perdió o se me olvidó la contraseña y perdí mi correo. Eso pasa por no usar Keepass. del usuario. Sí, es el usuario, ¿eh? Yo tengo una cuenta de Open Mailbox también. Yo también. Y Statuta Notas también, que también es seguro. O sea, hay varias alternativas. Sí, ¿no? Y también, por ejemplo, colocar su propio servidor de correo. Quisiera saber qué tan seguro es los programas que guardan las contraseñas de nosotros. Ah, programas que son seguros, como Keepass. Keepass es seguro, bastante seguro. ¿Y alguien puede acceder a eso? ¿Eso libre? No. ¿Acceder a qué? ¿A las contraseñas? No. Está cifrado. Queda cifrado. Súper cifrado. Acceder al código fuente sí, porque Keepass es libre. Uh-huh. Sí. Incluso lo usan casi todas las instituciones que tienen datos sensibles, lo usan. Sé de varias. Sí. ¿Cómo es? Entonces, vamos a ver qué tenemos. Por un lado, o sea, como medida, ¿no? Para tomar en cuanto al usuario común. Digo, hay muchas cosas más para hablar en cuanto a seguridad. Hay otra cosa que es importante, por ejemplo, el hecho de colocarse en... Por ejemplo, en las plazas. Hay plazas donde existe el Wi-Fi abierto. Ay, sí, eso es verdad. Y entonces la gente se conecta ahí y no se da cuenta de que pueden agarrar y ver todo tu tráfico y todo lo que haces. Uh-huh. Todo lo que haces ahí va y no, tengo Wi-Fi abierto, es gratis y la verdad es que... Te estás exponiendo muchísimo. Y hago una transferencia bancaria con el Wi-Fi gratis. Sí. Claro. De hecho, yo vi un programa que en España hacía una prueba, colocaba una red Wi-Fi falsa y veía en la contraseña a la persona que se metía en Facebook y decía tal cosa y tal. Después buscaban a la persona donde estaba ubicada y le decían: ¿Tú te llamas, por ejemplo, María? Sí. ¿Tienes tantos años? Sí. ¿Acabaste de publicar este mensaje en tu muro? Sí. ¿Cómo sabes? O sea, asustado, ¿no? Por meterse en una red pública que, bueno. Sí. Eso de usarla para muy poca cosa, digo. O sea, sí, no es para nada. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Sí, está bueno el detalle. Habría varias cosas más para hablar, como la parte física, incluso, digo, de lo que estamos hablando, pero ya escapa al usuario común. En cuanto a la seguridad, por ejemplo, antisiniestros, como puede ser un rayo o una cosa uh-huh. por el estilo, que hay que brindar una seguridad también sí. ahí al usuario. Pero eso no es tanto del lado del usuario común, más de que tener una buena instalación en la casa claro. y algún protector, pero sí. estamos hablando en otros niveles, ¿no? Claro, ya cuestión la parte eléctrica, las instalaciones eléctricas, sí. todo eso. Entonces, deberíamos, por ejemplo, tener una política de respaldos, básicamente. Sí, ¿no? Eso depende también de... ¿Qué tanta información y cuál es el flujo de información que tenga? No importa, pero claro, ¿qué tanto? Exacto. O sea, pero tener respaldo tiene que tener cualquiera. Sí, y cifrado. Si es posible, cifrado, sí mejor. Tener una política de contraseñas adecuada. Uh-huh. O sea, con contraseñas adecuadas, ya vimos cómo era el tema este. ¿De gestión de usuarios? ¿De qué? De gestión de usuarios. De gestión de usuarios en las computadoras que más un usuario pueda acceder. Y la que tengamos un solo usuario, pero que haya mucha gente en la vuelta, también poner un bloqueador de pantalla, cualquier cosa que no quede ahí expuesta a que vos te vayas a hacer un café y venga otro y en una oficina, por ejemplo. Exacto. Después, el tema de redes sociales. De los correos. Mucho cuidado con lo que se publica en las redes sociales y cómo usamos las redes sociales. Sí. Y mejor usar otro tipo de redes sociales. Sí. El tema de los correos también, o sea, usar correos seguros como Open Mailbox, como lo que nombramos anteriormente. Por cierto, ¿qué pasó con Fase Popular? Ah, eso es una fantasmada. Sí, ya. Eso directamente es una fantasmada que nunca fue libre. Nunca fue libre. O sea, siempre se hablaron de que no sé qué, que nunca lo liberaron, nunca hicieron nada libre. O sea, ya para mí ya no va. Sí. Digo, o sea, es otro tema y entraríamos en otro tema que no es el que tratamos acá en el programa. Digo, porque tiene una connotación Face Popular, ¿no? Uh-huh. Está muy bien para mí, digo, pero no me da ninguna garantía. Digo, o sea, una red que sea lo mismo que Facebook, que no sea libre, solamente por una declaratoria. ¿Y es centralizada? Solamente por una declaratoria de intenciones no me alcanza. Sí. No me alcanza, porque intenciones la puede declarar cualquiera. Yo puedo decir que soy el más bueno del mundo y ponerte algo privativo ahí en el medio y llenarme. No me sirve. Entonces, creo que hay otras que están haciendo o algo así. Es muy difícil ese tema, ¿no? O sea, el tema de las redes sociales como tal, por ejemplo, la alternativa a Facebook. O sea, la alternativa no... O sea, lo que pasa es que la gente pretende que una red social de otro tipo haga lo mismo que Facebook. O que sea tan popular, porque la popularidad vale. O que sea tan popular como Facebook. O sea, no, yo no me voy a poner acá porque no hay nadie. Uh-huh. O sea, porque están todos en Facebook. Bueno, vos ves lo que hacés. Sí. O sea, usted no se puede todo. No se puede todo. Si querés dar el Facebook y estar compartiendo, dándole tu foto, todas tus cosas a Mark Zuckerberg y su combo, bueno, está bien. O sea, yo de hecho, yo hay riesgo y redes como Twitter, por ejemplo, que la uso, sabiendo lo que es, ¿no? O sea, no soy ningún ingenuo de que es Twitter. Digo, Facebook directamente opté por eliminar la cuenta hace años, la creé y hace como 3 o 4 años que la eliminé y aún así uno pone la contraseña y sigue entrando en la cuenta. O sea, que ni siquiera la puedes eliminar del todo. Es que si usted elimina una foto de Facebook... Eso queda guardado. Ajá, no, supone, usted piensa que se borró, después llega recuerdo. Recuerdo de hace 5 años y está esa foto. O sea, que nunca se borró. Sin contar que la foto se la diste a ellos, los derechos de la foto se los diste cuando ingresaste a Facebook. ¿No? Para empezar. Porque uno aceptó los términos. Claro, eso que nadie lee está ahí. Bueno, pero bueno, esto era un poquito para hablar de las cosas básicas, ¿no? De los cuidados básicos que uno debe tener como usuario. Y para complementar un poquito el programa de privacidad. Sí, porque pudiéramos hablar de ya casi que de seguridad para un administrador de sistemas y bueno, eso ya alguien que... Ahí tendría que ser con algún invitado que sepa el tema, ¿no? Sí, alguien que tenga mucha más experiencia. Porque bueno, habrá gente que le interese ese tema también. Sí, a mí me parece interesante. Pero será cuestión de conseguir en algún momento algún invitado que pueda hablar de eso. Por lo menos en las redes sociales, idéntica, muy parecido a Twitter, ¿no? Sí. Es microblogging. Ajá. Sí. Y yo en días para... Sí, es parecido a Facebook. La diferencia es que, bueno, no... Es federada y... Pero tiene un muro, seguir, amigos... Y GNU Social creo que no... Bueno, no lo he usado. Sí, yo te digo, es más o menos lo mismo, Kitters o alguna de esas, digo, son nodos. Mm-hmm. Digo, depende del software que tengan instalado, de cómo se vea de parecido o no parecido. Sí. Pero son también descentralizadas, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Se nos acabó el tiempo. A agradecer como siempre a los medios que nos retransmiten. Urquia 95.7 FM de Venezuela, Binario.net de España, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital en Bolivia y Radio Contracorrientes de Paraguay. Además de Bacalloria Radio, que es la radio web de contenido libre de España, que también nos retransmite desde hace un par de programas atrás. Y las redes sociales en Twitter, arroba liberada radio, y el blog es radioliberalpodcast.wordpress.com. Y en diáspora, radioliberada arroba joindiáspora.com. Arroba. Se me enredó la arroba. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. Chau, Jean. Sí, bueno, nada, compañeros, muchas gracias por la audiencia, gracias aquí al equipo por invitarme y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Dale, arriba. Chao. Chao. La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.